Los Inolvidables, la música que hace historia. Con Óscar López. Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a un programa más de Los Inolvidables. Un saludo de quien os habla, Óscar López, y hoy uno de los inolvidables dentro del heavy metal, la voz magistral de Ronnie James Dio. Who cries for the children? I do. Ronnie James Dio fue un vocalista italoamericano de heavy metal conocido por su trabajo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven Angel. Por su inconfundible técnica, timbre y registro, muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y el hard rock, siendo citado a menudo como la voz del heavy metal y nombrado por el New York Times como el vocalista más grande de todos los tiempos dentro del género. Pero vamos a profundizar un poco más en la carrera de este pedazo de vocalista y de este genio. Sus comienzos se remontan al año 1956 cantando y tocando el bajo y la trompeta en bandas como Red Caps, Ronnie and the Prophets. Durante la década de los 70, su música varió del rock and roll cincuentero a un sonido con influencias de los Beatles. En 1971, Roger Glover y Ian Paice produjeron el primer disco de Elf y estos acompañaron a Deep Purple en su gira por Europa y Norteamérica. Durante una gira de Deep Purple, Richie Blackmore decidió grabar un disco al margen de su grupo, con los miembros de Elf, llamado Richie Blackmore's Rainbow. En un principio, este grupo no iba a realizar giras, pero en 1975, Richie se separó de Deep Purple y se dedicó en exclusiva a Rainbow. Y entonces reclutó definitivamente a Ronnie James Dio, el cual grabó con Rainbow los álbumes Racing, On Stage y Long Live Rock and Roll. Tras dejar Rainbow, Ronnie entró a formar parte de una de las más grandes bandas de los 70 y que había definido los cimientos de lo que más tarde se denominaría heavy metal. Esa banda era Black Sabbath. Al grupo se le presentaba la difícil tarea de seguir en la brecha, habiendo perdido a su cantante original. No obstante, Ronnie infundió sangre nueva en la banda para que se acercara más al heavy metal que estaba de moda en los 80. Con ellos grabó Heaven and Hell, Mob Rules, Live Evil y Rehumanizer. En 1983, tras abandonar Black Sabbath, Ronnie fundó su propio grupo, llamado Dio, debutando con Holy Diver. Dio siguió sacando grandes discos de hard rock y heavy metal durante los 80, 90 y 2000. Siendo ya sexagenario, continuó grabando discos, realizando giras y participó en la película Tenacious D, The Peak of Destiny. Entre 2007 y 2009 volvió a reunirse con sus compañeros de Black Sabbath en un proyecto llamado Heaven and Hell, con los que grabó el álbum The Devil You're Now, que salió a la venta en 2009. En 2009 se le diagnosticó un cáncer de estómago que acabó con su vida 6 meses después, causando una gran conmoción en el mundo del heavy metal. Bueno, amigas y amigos de FLM Radio, hasta aquí el programa de hoy de Los Inolvidables con este gran genio, aunque de pequeño tamaño, gran voz y un auténtico personaje dentro del rock, del heavy y del mundo del metal. Espero que hayáis disfrutado de este programa, escuchándolo tanto como yo he disfrutado haciéndolo en las ondas y intentando transmitiros la vida y obra de este gran personaje. Gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando en flmradio.com.